Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar, y aunque el tiempo pase y se atreva a quererme explicar. Cumbia Santa Fecina, con Walter Encina. Confesar.